estrellas de medianoche, una canción de Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Estrellas de medianoche, emisora cultural de Pereira. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Es Bon Jovi, It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 19 de abril, año 1980, Call Me the Blondie llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 6 semanas y se convierte en la canción del año de acuerdo al resumen de Billboard. La canción fue escrita para la película American Gigolo, protagonizada por Richard Gere. Vamos a escuchar esa canción de Blondie, Call Me, que a partir de una fecha como esta, 19 de abril del año 1980, es decir, hace 44 años, alcanzó el primer lugar en Billboard durante 6 semanas.

Band, creada a finales de los 80, de New Kids on the Block y Step by Step. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Como esta, 19 de abril, año 1980, el cantante inglés de 32 años, Brian Johnson, se unió al grupo australiano AC/DC, reemplazando a Bon Scott, quien había fallecido después de una borrachera 2 meses atrás, en febrero del año 1980. El primer álbum de AC/DC que contó con Brian Johnson como vocalista fue el sexto álbum del grupo, titulado Back in Black. Back in Black fue estrenado el día 25 de julio de 1980. La primera canción que se conoció de AC/DC con su nuevo vocalista Brian Johnson fue el tema Hell's Bells, y posteriormente siguieron como éxitos Back in Black, el tema que le da título, y la canción You Shook Me All Night Long. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche de los 80 es Harold Faltermeyer con Axel F. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Transcurrido 11 años. 19 de abril del año 2013 se estrena la canción Get Lucky, escrita e interpretada por el dúo francés Daft Punk, acompañados por Pharrell Williams y Nile Rodgers, perteneciente al cuarto álbum de Daft Punk, Random Access Memories. Antes de su lanzamiento como sencillo, Get Lucky apareció en anuncios de televisión transmitidos durante Saturday Night Live. Después de lo cual, Nile Rodgers y Pharrell Williams anunciaron su participación en la canción. Según Pharrell Williams, Get Lucky se trata sobre la buena fortuna de conectarse con alguien, así como sobre la química sexual. La canción ganó en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación de Dúo o Grupo en categoría de Pop en la 56ª entrega anual de los premios Grammy. Hace 11 años se estrena oficialmente el 19 de abril de 2013 la canción Get Lucky de Daft Punk. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky.

Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. Honey, canción de Moby. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 19 de abril, año 1980, The Specials se convirtieron en la primera banda de ska en aparecer como invitada al programa de televisión Saturday Night Live. Su enérgica actuación cautiva a la multitud, pero no logra tener un espacio de la música ska en los Estados Unidos. De la misma familia del reggae, aquí está Specials con A Message to You, Rudy. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae.